para dar la bienvenida a nuestro invitado, que como ya habíamos anunciado anteriormente, como ya les habíamos informado a lo largo del programa, hoy vamos a hacernos eco del nuevo hogar para gatos ubicado en el Centro de Atención Animal de Sacoma, que viene funcionando desde el pasado lunes. El gato, también lo decíamos, es un animal más independiente que el perro, pero tiene una gran memoria, es juguetón y forma parte de muchos hogares pitiusos, pero los hay que no corren la misma suerte y andan deambulando por las calles siendo atropellados por coches y además rebuscando entre los cubos. Esta imagen ya ha quedado un poco, digamos, desfasada, afortunadamente, porque todo el mundo está ya teniendo concienciación de lo que se trata, es de concienciar, de esterilizar a las gatas y que no haya esa procreación, que no sean como conejos en el monte. Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro invitado, a Joan Mayans, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vila, con quien vamos a hablar de este tema precisamente. Muy buenos días. Buenos días, Maribel. Muy buenos días y sobre todo gracias por atender nuestra llamada. Una llamada que hacemos a toda la población para que tengan conciencia y para que esterilicen a sus gatas, a sus gatitas, y también para que sepan, para ellos les informamos de que existe desde el pasado lunes este centro, este hogar para los gatos. Vamos a saber cómo y de qué manera es este centro y cómo surgió la idea de crearlo. Bueno, pues este centro ya desde el año 2011 que yo soy responsable de este centro, ya han ido haciendo bastantes cosas y hemos hecho un espacio para que los perros también puedan jugar. Es un centro que mayoritariamente tiene perros, pero también tiene gatos, aunque en menor medida. Digo menor medida porque hasta ahora pues teníamos una media de 10-15 gatos, pero las últimas pues abandonos y camadas que ha habido por el municipio pues son cerca de unos 40 o 50 gatos, pero la idea sobre todo ha sido pues darles una mejor ubicación de la que tenían una jaula pues de reducidas dimensiones y más era de metal y hacía un calor espantoso en esta jaula, y ahora pues ha habilitado este espacio acotado y en el que pueden jugar, en el que pueden pues trepar, en el que pueden pues también correr y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y bueno, y esto también pues hay que dar las gracias a todo el departamento de Medio Ambiente del que yo soy concejal y sobre todo también a los voluntarios que también aportan sus ideas y en fin y damos cabida pues a todas estas ideas, a esta lluvia de ideas que a veces nos llegan y las transformamos siempre y cuando pues haya dinero y sea posible. Exactamente, era algo que llamaba a la población y la población ha de responder también. ¿De qué manera puede responder? Pues adoptando gatitos y también pues concienciándose de que hay que tener en cuenta de que si son nuestros, pues si no queremos que tengan camadas, pues hay que evitarlo. ¿De qué manera? Pues con la castración. Sobre todo saber que se pueden adoptar, que pueden ayudar a este centro que ha costado 7.000 euros, ¿no? Sí, no llega a 7.000 euros, pero sí, es una cantidad que bueno, es barata dentro de lo mucho que se ha podido hacer, ya que el que ha hecho toda la parte interior del acotado este que le hemos dado luz verde, pues solamente ha costado 2.000 euros, precio bastante bajo con todo lo que hay en el mercado, y sin embargo, pues en fin, hay una serie de balancines, hay pues, camas, hay en fin, hay de todo para que puedan jugar, todo hecho de madera, como se puede ver en las fotos que han salido publicadas últimamente, y la verdad es que eso es pues, bueno para estos gatos, pero bueno, el mejor espacio que puede tener un gato es eso, pues tener una familia que lo quiera y por lo tanto también invitamos a que la gente adopte responsablemente, los gatos serán en adopción ya castrados y en fin, y que les den pues esas que merecen y no la de estar en el centro y estar ahí pues encerrados y tal, que no es tan mal, pero que no es el sitio ideal. Efectivamente, ha hablado de responsabilidad, de adoptarlos con responsabilidad, con la conciencia de que va a ser un animalito más en casa, pero que hay mucha gente que se va a ver beneficiada con la compañía de un gato o un perro, porque en este centro no olvidemos que también hay perros que están esperando un nuevo hogar. Yo no sé, yo quería preguntarle si este centro admite gatos temporalmente, o sea, digamos, a modo de residencia, por unas semanas, por un mes, durante estos meses de verano. No, la verdad es que no tenemos este servicio, ya bastante hacemos en recoger, pues, en fin, todos esos perros, desde pequeños hasta mayores. Ayer, por ejemplo, un perro de 12 o 13 años en un estado lamentable, abandonado y puesto con una cadena al sol y atado a una sola. Pues la última noticia que tengo de ayer a última hora de la tarde, un perro que entró y un perro mayor, pero en fin, la cuestión es esa, que tanto perros o gatos, mientras en el centro, que tengan las mejores condiciones posibles y en fin, y dando un buen servicio y animando pues a la población a que no compre, sino que adopte, que al fin y al cabo es más barato, y el niño que desprenden tanto perros y gatos del centro, pues dependiendo del perro y dependiendo de la raza y todo, cada uno tiene un carácter diferente, pero no, ninguno son ni malos, ni muerden, ni nada. Yo voy allí bastante y la verdad es que si pudiese, pues tendría decenas de perros. ya, ¿no tiene un gatito? ¿No ha adoptado un gatito para casa? No podría, debido al trabajo que tengo, estaría muy solo, pero en fin, que dan ganas de tener uno o dos y tres también. Pero hay muchas personas que nos están escuchando, muchas personas que su trabajo, su vida les puede permitir, que tienen espacio y que les puede permitir tener un animalito en casa, que dan muchos beneficios. La verdad es que quien se siente solo, a veces personas que viven solas, con la compañía de un perrito o de un gatito que pueden adoptar perfectamente en este centro, pues la verdad es que dan muchas recompensas. Hablemos también de la concienciación, para que estamos en pleno verano y hay que tener en cuenta la cantidad de perros que han muerto dentro de un coche, porque nos vamos a hacer la compra, tenemos el perrito dentro del coche y con esas altas temperaturas la verdad es que ocurre lo que ocurre. También hay que concienciar a la población de que no deben producirse estos casos. No, claro, es que hay que estar al corriente, hay que estar al tanto de tener un animal a tu cargo, ya sea dentro de un vehículo, sea en casa, en una terraza, que si te dejas la puerta cerrada de la terraza y que les esté dando el sol, hay que procurar que el perro pues tenga todo agua y que coma, y también tenga que coma por lo menos una vez al día y en fin, y sacarlo a pasear. Un gato es diferente, un gato no hay que sacarlo a pasear, es más independiente, pero aún así es lo que usted dice, que dan compañía, cariño, y en fin, tanto un perro como un gato, pues la gente que se está yendo pues y que tiene intención de tener un acompañante más el resto de su vida, pues es una buena oportunidad que hacer que haga coma y adopte. Ha hablado de voluntarios y en cuanto a perros, hay muchas personas que salen o que van a Sacoma para salir con ellos a pasear. También habrá voluntarios que vengan, si no a jugar, pues a ver a los gatos, a intentar contactar con personas para que los adopten. Sí, hay, de hecho vienen colegios, Vienen también asociaciones de discapacitados para que puedan interactuar con los perros. La verdad es que el trabajo que se está haciendo ahí está siendo un trabajo pues muy generoso, porque la gente que viene lo agradece y también los perros lo agradecen que se les pasen tres por semana, ahora el primer sábado de cada mes, es decir, este próximo sábado de 9 a 11 y media. También hay paseos y los perros están muy agradecidos de que puedan cogerlo un voluntario y llevárselo por los alrededores de Sacoma, que son muy bonitos además. Están en plena montaña, caminos, torrentes y demás, y es un paraje pues único y maravilloso que está aquí a minutos de Ibiza. Muy bien, pues en total y resumidas cuentas, ¿cuántos gatitos hay ahora? Son pequeñitos, son digamos, no son adultos, son pequeños. ¿Cuántos hay ahora dispuestos a la adopción? Cerca de 40 y son todos pues bebés, son recién nacidos y bueno, ahí están correteando y también hay cerca de una treintena de perros, desde podencos, pasando por cockers, pasando también por chihuahuas, y hay también toda clase de variedad de perros que también pues necesitan, lo que he dicho, ese cariño por parte de un futuro adoptante. Uh-huh. Y él seguramente le corresponda con la compañía y el cariño que se merece. A veces es difícil, o es difícil, no es que sea difícil, es que somos un poco cómodos y desplazarse hasta Sacoma para verlos o para intentar adoptarlos. Si nos lo dan hecho, ¿es posible que sea más fácil? Me refiero a, por ejemplo, estamos en un periodo estival, estamos en un periodo de próximas fiestas. Sacoma, salir a la calle, en los barrios, hacer demostraciones, exposiciones de los cuidados que reciben en ese centro, pero dárselo a la gente un poco más, más fácil para que puedan adoptar. Siempre que ha habido, se han hecho esta serie de actividades, siempre todo el mundo se lleva algún animalito a casa. ¿Han pensado ustedes en esta posibilidad? Sí, estamos de hecho ya organizando futuras jornadas de adopción. Las hemos hecho en el Parque de la Paz, en la Plaza del Parque, en Vara de Rey. La verdad es que hemos hecho bastantes y siempre han resultado muy positivas. Basta que solamente pues dote a un perro, que ya es muy, muy positivo. Lo que pasa es que se da un día de tregua para que la gente se lo piense, el domingo, y el lunes pues la persona que ya se ha interesado en este perro, que ha podido interactuar con él en la jornada de adopción, que la solemos hacer los sábados, pues para venir y pero vamos en esa línea. Pasa que ahora en verano aquí en Ibiza es un poco complicado, porque un sábado por la mañana hace buen tiempo, la gente tiende a ir a la playa y a veces, por ejemplo, el año pasado sí que pinchamos, entre comillas, porque la verdad es que estaba la parte céntrica de la ciudad estaba vacía y no tuvimos la gente que esperábamos. Pero bueno, seguiremos insistiendo en esta jornada de adopción. Tenemos una previsión de hacer alguna en septiembre y seguir con esta causa, seguir con esta política de fomentar la adopción y que la gente pues eso, que pueda adoptar con actividad y evitar pues la compra de animales y demás. Y sobre todo que una vez que los adopten no los abandonen. Sobre todo eso, que sea consciente. Pues muchísimas gracias, Joan Mayans. No sabemos si tiene algo más que añadir a eso. Creo que están haciendo una muy buena labor y que los animalitos tienen derechos también a ser felices y a vivir una vida digna. Exacto. Pues gracias a vosotros y gracias por llamarme Pues no duden ustedes en ponerse en contacto también con nosotros para fomentar y para difundir estas jornadas que hacen en la calle. Sacoma en la calle. Los animalitos han de encontrar un nuevo hogar. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, Maribel. Adiós. Buenos días, Joan.